tema de las lanchas patrulleras oceánicas que ha manifestado interés en comprar nuestro país a través del Ministerio de Defensa y a través, obviamente, de las negociaciones que se llevan adelante desde la Armada, sigue generando repercusiones. Es un tema que ya hemos tratado, que tiene que ver con reclamos que se conocieron de una empresa china por el proceso de compra de las patrulleras oceánicas. También hay reclamos de una empresa de Holanda por la decisión que tomó nuestro país. Y ahora se suma un reclamo que llegó a través de una carta remitida a la Comisión de Defensa del Senado, que preside la senadora Sandra Lasso, del Frente Amplio. Es el astillero español Gondán, con algunos reclamos a propósito de declaraciones que hizo el comandante jefe de la Armada, el contraalmirante Jorge Wilson, a propósito de las decisiones que se tomaron y por qué, concretamente, en el caso de este astillero español, Gondán, no fue tenido en cuenta, y explicando por qué la Armada decidió comprar las patrulleras oceánicas al astillero, también español, de Galicia, Cardama. El comandante Wilson había señalado en la comisión que, al mantener el mismo precio y aceptar todas nuestras propuestas de las aletas estabilizadoras y las palas de paso controlable de las hélices, cobró mayor preponderancia que el mismo proyecto presentado por Gondán, que era más caro y no aceptaba nuestras propuestas. En base a estas declaraciones que hizo el comandante jefe de la Armada en la Comisión de Defensa del Senado, es que se remite la carta del astillero español Gondán cuestionando estas afirmaciones. Pero nos parece importante hablar con quien recibió esta carta, con quien conoce de fondo todo este tema, porque ha venido trabajando en él, que es quien preside la Comisión de Defensa del Senado, la senadora Frente Amplista Sandra Lasso. Senadora Lasso, gracias por atendernos. Buenas tardes. Las gracias a ustedes por la comunicación, y efectivamente ha sido un tema que viene de larga data, donde la bancada del Frente Amplio coincide, en el caso con el resto del sistema político, en la necesidad de la adquisición de estos patrulleros, donde además hubo una intencionalidad del ministro de que esto fuera un proceso con transparencia, pero la realidad, Blanca, es que no estamos frente a un proceso que nos dé garantías desde el punto de vista que, como usted bien decía, ahora aparece en este caso una nota dirigida a todos los integrantes de la Comisión de Defensa de la empresa Gondán Shipbuilders, que en este caso también es una empresa española, y que un astillero que tiene de alguna manera una expertise con casi 100 años de experiencia, una trayectoria importante como exportador de buques equipados con tecnología acorde, con distribución en todo el mundo, y que está avalada por una cierta cartera importante de pedidos, donde se habla, entre otras cosas, de clientes privados como los gobiernos del Reino Unido o Portugal. ¿Qué sucede? Que esta nota se viene a sumar a lo que fue la comparecencia del representante de la empresa Damen, en este caso de origen holandés, y a la nota que ya conocían, que llegó el día en que el ministro vino a la Comisión de Defensa, en este caso con la particularidad de que es una empresa estatal china, bueno, donde así conjugan la empresa y el gobierno chino. Las afirmaciones, digamos, la duda que plantea, o la afirmación que plantea Gondán sobre las afirmaciones de contralmirante Wilson, nosotros no podemos sumarnos a que mintió o no mintió. Nosotros lo que tenemos son, en definitiva, las versiones taquigráficas con las expresiones del contralmirante. Lo cierto es que aquí, en el medio de todo esto, hubo un primer llamado que se manifestó en 2021, luego ese llamado quedó sin efecto, el ministro nos dice que por una cuestión de costos se bajaron algunas de las aspiraciones técnicas de esta petición que hacía Uruguay, pero se hicieron de una forma por lo menos rara, no una forma convencional, no a través de la formalidad que se pretende para una compra o una adquisición a la altura de política de Estado que pretendemos todos los integrantes del sistema. Y es ahí donde radica el problema, donde nosotros decimos, bueno, no estamos frente a una compra cualquiera para que se levante el tubo, como se expresó por parte de quienes vinieron a la comisión, y se diga, bueno, bájame un cañón, subime esto. No, nos parece que aquí hubo, en el medio de todo esto, Blanca, una diferencia entre quienes tomaron la decisión desde el punto de vista técnico. Nosotros solo conocemos el informe técnico que se filtró a la prensa, de algún modo, que coincidentemente es del jefe de mayor de, de Estado Mayor, del contralmirante Musso, que justamente es contrario y es tiene aspectos técnicos muy muy claros, más allá de que uno no tiene la experiencia en el tema, y es el único que conocemos, porque cuando solicitamos otro informe, en realidad no lo tenemos. Senadora, a propósito de lo que usted dice de Gustavo Musso, es que el jefe del Estado Mayor de la Armada, que pidió su pase a retiro, ni bien se conoció la elección de la empresa Cardama, él consideró en su momento que el astillero Gondán, este que les mandó la carta a ustedes, era la mejor oferta, según el estudio realizado por él, y consideró que Cardama, la que finalmente eligió el Ministerio de Defensa, era la peor de las cinco que seguían en pie luego del segundo llamado realizado por la Armada para la compra de estas lanchas. Sí, incluso si uno, bueno, se toma el tiempo para ver lo que está publicado en referencia a estas empresas, más allá del expertise de quien sabe, quienes manejan el tema desde el punto de vista técnico, aparece como una empresa que en realidad no tiene la experiencia, y eso está en la versión taquigráfica, en buques de este porte. Por lo tanto, también se agrega a esto que ya no es. Porque uno podía pensar, Blanca, que estamos frente, bueno, quienes muchas veces quedan por fuera de las ofertas que, digamos, que resultan, por decir de algún modo, ganadoras, presentan sus descargos, pero aquí ya se suman tres visiones diferentes con este aditivo al que hacíamos referencia. En el mismo momento en que estaba compareciendo el ministro de Defensa en la comisión, estaba renunciando uno de los integrantes de este almirantazgo que toma la decisión, que no fue una decisión unánime y que de algún modo nosotros lo adjudicamos a que hay una falta de informes técnicos y profesionales de la Armada, elementos que quedan demostrados en la comparecencia del ministro. Hubo una comisión de seguimiento que, si hablamos en términos coloquiales, la vio por la tribuna, porque por la vía de los hechos se desarticuló, que era la que podía haber dado cierta transparencia. Las consideraciones del subdirector mayor como asesor del comandante es contundente desde el punto de vista técnico y hasta el momento nadie las puso en cuestión. Senadora, tiene un astillero con características que ofrecen serias reservas a la mayoría de la Junta de Contralmirantes que vota negativamente o por abstención. Para nosotros esto no es un dato menor. Senadora, con este planteo de la empresa Gondán, como usted bien señala, es un planteo más que se suma a los que cuestionan esa decisión y también cuestionan afirmaciones que teóricamente habrían sido las que llevaron a descalificar a cada una de estas empresas, ¿no? Porque una de las cosas que precisamente hace Gondán es plantear que ellos reunían todas las condiciones que se le pidieron, que muchas de las cosas que se afirmaron en la comisión, según la persona que firma esta carta, que es el director comercial de la empresa, Daniel Escabuso, no son ciertas. También les manda el texto de las propuestas que enviaron a la Armada, que en ningún momento se le hicieron llegar solicitudes de aclaración, dudas, observaciones o comentarios tras la recepción de la oferta, que no hubo diálogo técnico de ningún tipo con la Armada. Frente a estas consideraciones que se suman a las que usted ha señalado de China y Holanda, ¿cuál es el camino que ustedes se plantean seguir desde la Comisión de Defensa? Bien, nos hemos planteado algunos pasos. Sin duda que desde el punto de vista político nosotros queremos dejar primero bien claro que reafirmamos el compromiso del Frente Amplio de mantener todo lo que sean esfuerzos políticos, técnicos, financieros, para que finalmente se pueda dotar a la Armada Nacional de estas patrulleras OPV que para nosotros entendemos son imprescindibles por todo lo que significan hacia la soberanía nacional, hacia nuestros recursos y hacia el patrullaje necesario. Ahora, primero que nada, estamos aguardando el resultado de lo que define el Tribunal de Cuentas con respecto a esta operación. Y después, la verdad, que cuando le digo que vamos a mantener los esfuerzos políticos a más alto nivel, bueno, no descartamos nada. En principio se nos ha consultado en el día de ayer si estábamos pensando en una interpelación. Bueno, nos parece que hay pasos a seguir. Primero, obtener cuál es la opinión del Tribunal de Cuentas y después veremos qué pasos se siguen rápidamente, porque nos parece que es un tema que ya ha pasado a ser de castaño oscuro. Fíjese que ha tenido repercusiones internacionales, no podemos negar que hay un malestar desde la República Popular de China por el tratamiento otorgado por el ministro de Defensa en este proceso, siendo que es nuestro principal cliente. A nosotros no nos parece casual que bajaron las compras de carne, de soja. Eso para nosotros es importante. Y hay un caso que me gustaría, Blanca, si me permite, expresarlo. Según sabemos, los fondos de 40 millones en la Corporación Nacional para el Desarrollo, ¿en qué condiciones, queremos saber, están ahí? Porque según parece respondían a un proyecto para instalar radares. Luego el ministro define que se vuelque a financiar el proyecto de Cardama. Bueno, hay información que necesitamos porque no ha quedado clara en la comparecencia del ministro, y en estos pasos que vamos a dar desde el punto de vista político, yo creo que hay que ir al más alto nivel, y estoy hablando del más alto nivel a nivel político. Ajá, habla de 40 millones de dólares. Sí, por supuesto. ¿Y cuál es el volumen del monto de la compra de estas lanchas? Bueno, es bastante más bajo de lo que en principio había informado. Nunca quedaron claros los números, ¿verdad? Ahora estamos hablando en el entorno de 89, 90 millones, pero en principio se manejaron 100 millones, 120. El propio almirante Wilson dijo desconocer en su momento, porque era una información que manejaba directamente el ministro. Ya a esta altura yo realmente tengo hasta dudas sobre ese tema. Estamos hablando de algo que va a trascender la actual administración, está claramente, claro, ¿no? Claramente. Entonces, por todos estos temas, me parece que lo mejor es barajar y dar de nuevo. Aquí está también, reitero, son públicas las versiones taquigráficas, todo lo que el representante de la empresa Damen, también de Países Bajos, expresó al solicitar la entrevista con la propia comisión. Bueno, nos parece que no es de esta manera que se lleva adelante. Y un hecho que para mí no fue menor y que quizá pasó desapercibido, será que aún hay cosas que le pegan fuerte y que tienen que ver con una ofensiva comparación, yo creo que lamentable, del ministro sobre la Junta de Comandantes, con insinuaciones a una asamblea golpista. O sea, en algún momento se nos dice... no pueden sesionar en asamblea, porque cuando sesionaron en asamblea las Fuerzas Armadas, usted sabe que aquí pasaron cosas trágicas. Me parece que fue lamentable esa expresión, porque hoy tenemos actualmente unas Fuerzas Armadas que no necesariamente tienen que cargar una mochila que existe y de la cual nosotros somos los primeros en reclamar que se aclaren ciertas situaciones que tienen que ver con la violación de los derechos humanos, pero no queremos ni podemos cargar a esta gente que tuvo que tomar una decisión en la que solamente estuvo involucrado el ministro de Defensa, parte de la Armada y esta empresa. Nosotros fuimos apenas espectadores. No se puede hablar así. Me parece que hay que tener otra condición para conversar estos temas, otra seriedad. Senadora Sandra Lasso, le agradecemos mucho el tiempo que nos dedicó. Hasta pronto. La agradecida soy yo, como siempre, a la orden. Que pase muy bien.